¿Cómo anda, Donatilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buen día, Atilio. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va eso? Bien, contento por un nuevo programa más. Tal cual, y este programa va a estar ruidoso porque estamos en el hall de entrada del SIC. Ajá. Así que con todo el movimiento acá de la gente linda que llega, ¿no? Claro, y también con las facturas que hacen los chicos de panadería. Claro. Un saludo para los chicos de panadería y para todos los vecinos de acá del barrio Primavera también. Claro, para todos los que se acercan a acá tenemos, colaborar, a comprar, a disfrutar de esa. Acá tenemos una vecina. Huye, mirá. Claro, salió corriendo. Bueno, pero está así, estos programas que vienen van a ser interrumpidos por ese sonido. Claro. Del que llega pregunta, del que hay que alcanzarle una media luna, una torta de azúcar negra, ¿qué más tenemos? Torta frita, factura con crema y membrillo. ¡Wow! Pero una barbaridad. Sí, sí. Está. Y el que se acerca también, sí, a probar un mate de los nuestros. Claro, también, ¿por qué no? Sí. Sí. Ya nos estuvimos tomando algunos. Claro, y ahora para vamos a seguir. Calmar un poquito el frío de la mañana. Claro. Bueno, porque nosotros estamos grabando este programa en diferido y aunque sale por Radio La Negra hoy lunes a las 6 de la tarde, lo estamos grabando en el SIC en otro horario. También vamos a agradecer a FM Alas y a Radio Fogón que nos retransmiten en el 89.1 y en el 98.3 allá en El Hoyo. Así que bueno, para los que nos escuchen a través de estas radios compañeras, también un gran abrazo. Un gran saludo y un abrazo. Bueno, Atilio. Escuchamos un poco de música, si querés. Dale, cómo no. Sí. ¿Querés que arranquemos con qué? ¿Qué tenés ganas de escuchar? Si tenés algo de Cafrune ahí o... ¿Cómo no? Pero... ¿Te parece que arranquemos con un clásico? Orejano. Bueno, muy ya bien. Ya tiene el comisario el pueblo. Qué lindo. Ahí va. Truco, bueno. Al sargento se le ha dado por descomisar hasta los quirquinchos. Si nos siguen descomisariando no nos va a quedar aire ni pensar los bofes. Ajá, así nos querían pescar con las manos en la masa. Pero ¿cómo va a progresar el pueblo si en lugar de trabajar se lo pasa

y que la escuela y que todo eso, y tenía su filosofía y su forma. Claro, porque el gaucho se parece mucho al aborigen en su forma de vida, claro, en su estilo de vida, porque él compartió la vivencia de los aborígenes, para él era su hermano, y la viveza del extranjero de ponerlos en contra, contra el indio, y hicieron que el gaucho también. Claro, y contra el mismo gaucho, que los que se rebelaban y entendían, los hacían cazar como animales salvajes. Uh-huh. Fíjate vos que si yo digo gaucho, una de las palabras que uno dice, a ver, ¿con qué relaciono al gauchaje? Y gaucho, la palabra gaucho la relacionaban con el guacho o con el que no tenía patria, o el que era orejano directamente, no se sabía si pertenecía a los aborígenes o en esa época a los indios le decían. Uh-huh. Y bueno, era la mezcla de sangre española o la mezcla, digamos. Claro, toda la mezcla. Porque habían cautivos que vivían con los indios, entonces de ahí nació el gaucho. Y pero si hoy uno piensa en cuándo ve un gaucho, hoy en día, ¿no? Sí. ¿A qué lo ve ligado? ¿Lo ve ligado a la bandera? ¿Lo ve ligado al caballo? ¿Lo ve ligado a...? Bien poco. Claro. A una cuestión patria, ¿no? Sí, a una cuestión patria. Y pero el gaucho hizo patria, porque él, del norte hacia el sur, fue él el que conquistó el desierto. Sí. Persiguiendo al aborigen, peleando contra la guerra gaucha, que la llaman, de que peleó contra los españoles para liberar. Los volvieron en contra de sus hermanos, ¿no? Claro. Pero mira, yo te voy a leer algo que dijo un señor que tiene mucho que ver con esto de que el gaucho haya entendido otra cosa por patria que la que venía sintiendo, ¿no? Que la patria era ese pueblo originario, era él, era esa forma de vivir. Y por ahí es algo que justamente no se entiende mucho, pero que está bueno ir metiéndole un poco la uña, como se decía, ¿no? Sí, para ir entendiendo. Espérate que lo voy a buscar. Es algo que dijo alguien que hoy recordamos, incluso en la escuela, todos los años, hasta se le hacen actos a veces, y se relaciona a todo un sector, como es el sector docente, con este señor Sarmiento. Y su mismo apellido lo dice, ¿no? Miente. Pero mira, no solo miente, sino que dice bestialidades y barbaridad. Dijo el señor Sarmiento, cuando fue diputado, ¿sí? Porque también fue, no solo todo eso, sino que, o sea, no solo fue presidente y también fue el fundador de la escuela en Argentina, el sistema educativo, sino que también dijo, cuando llegaba a la Cámara de Diputados, llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, decente, es decir, patriotas. ¿Qué idea rara, ¿no? Porque somos un docente discriminando a todo el resto, claro, en vez de ser ejemplo de... Pero no solo discrimina, mirá lo que dice. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al más pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Claro, ¿cómo no van a tener odio al hombre civilizado si los están mandando a matar? Claro, eso es perfectamente entendible. Por eso te digo, también persiguieron por esa causa al gaucho, porque lo mandaron a cazar los aborígenes y el gaucho no. No, claro, dice, llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Claro. O sea, gauchos, indios, negros y pobres son para Sarmiento la misma cosa y son exterminables, digamos. Hay que exterminarlos porque no, porque están en, no sirven para el progreso. Habrá que ver qué entiende este buen hombre por progreso, ¿no? Porque realmente es bastante, bastante terrible. Yo escuchar. Creo que el progreso en esa época estaba, de ser maestro era bastante ignorante. Porque no sabía las leyes de la naturaleza, por ejemplo. Uh-huh. Y él podría haber hecho otro tipo de planeta más contaminado que el que está todavía, si no hubieran cosas que uno va recatando de los verdaderos pueblos originarios. Claro, se aprendió un montón. Claro. El hecho está que, por ejemplo, mucha gente aprendió a comer papa, a sembrar papa y el maíz que era de acá, de Argentina. Claro, alimentos. De acá. Y bueno, de eso hay muchas cosas que el primer mundo aprendió y hay, todavía hay, siguen habiendo señores que tratan a esta parte de la tierra como ignorantes o... Bueno, fíjate que lo que propuso Sarmiento con la primera escuela que crea en Argentina es traer a ingleses y a extranjeros para que nos eduquen, nos enseñen, porque la gente de acá era incivilizada, ¿no? Y entonces uno piensa y dice, bueno, ¿esto habrá dejado de pasar o seguirá pasando? Que las escuelas, no. Las mejores escuelas son las que tienen inglés, las que tienen... computación, digo, las mejores escuelas, no sé para sí, quién, sí. Para ellos, ¿no? Claro, para en una manera yo creo que una forma de su deseo de adueñarse de todo los llevó a traer esas cosas porque querían extinguirlo directamente, o sea, meter sus propios principios contra el principio básico de acá, de la vida. Tal cual. Mira, ¿sabés que hay un tipo que yo creo que es muy respetado por el gauchaje? Muchas veces por ese mismo gauchaje que alza la bandera argentina y habla mal de los incivilizados, de los de los mismos indios, digamos, repite ese discurso de que Sarmiento sembró en aquel entonces, ¿no? Pero sin embargo, mira, este tipo, Saúl Huanchul, habla de todo esto y lo dice muy claramente, como lo suelen decir en el campo, ¿no? Uh-huh. Si querés te invito a que escuchemos a Saúl. El tema Gaucho por Saúl Huanchul. Uh-huh. Y prestémosle atención a la letra. Dicen que el gaucho nació como el encuentro más vivo del español y el nativo que esta gran tierra habitó. Dicen que el gaucho nació como un fruto del estau, para ser desheredado, pasando a ser por altruista, la sangre de la conquista, y después bien marginado. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en los años 1600, mucho antes de Sarmiento que tanto lo criticó. Dicen que el gaucho nació entre lazo, bola y yerra, y para ser en la guerra el potencial más valioso que usaron los ambiciosos para hacerse de la tierra. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en la campaña argentina, de madre blanca o de China que el poderío marginó. Dicen que el gaucho nació sin que una ley lo amparara. Y acobardado de las varas, huyó en busca de descanso sobre el lomo de algún manso que otro gaucho le prestara. Dicen que el gaucho nació, dicen que el gaucho nació para ser de un solo viaje. Por eso está en el coraje del que nunca se vendió. Dicen que el gaucho nació y fue ignorando a cuchillo, escudo de muchos pillos y hasta el defensor más leal del verdugo capital que después lo envió al banquillo. Dicen que el gaucho nació noble como la semilla, sin platería ni tropilla, no como se lo pintó. Dicen que el gaucho nació como el sentir más humano, para dar con las dos manos y dio sin saber a quién. Pero así le fue también, pobre gaucho, pobre hermano. Dicen que el gaucho nació de los pechos más raídos, por eso es que ni el olvido con su pincel lo borró. Dicen que el gaucho nació por una equivocación de Dios y como un perdón lo perpetuó como a Diana, que vuelve cada mañana y se va con la oración. Qué letra, ¿no? Impresionante. La verdad. Bueno, lo dice Saúl Guanchul y dice, el gaucho nació mucho antes que Sarmiento, ¿no? Sí, este, más y, vale. Y Sarmiento, que después tanto lo criticó. Pero esto es algo que es difícil que hoy el gauchaje lo recuerde, lamentablemente. Claro, pero no solamente gauchos hay acá en la Argentina, porque yo he leído algunos pocos libros y también había gaucho en Brasil, claro, en otros lugares de Sudamérica. En Uruguay. En Uruguay. Claro. Es que antes era todo un mismo territorio, ¿no? Y las divisiones fueron parte también de estos... De una guerra. Sí, de guerras planteadas por estos mismos personajes. Que vinieron a conquistarnos. Que vinieron a dividirnos y a conquistarnos, sí. Pero bueno, está bueno a veces recordarlo porque muchas veces las fiestas patrias siguen de alguna manera como recordando y retomando esa parte. Claro. Que no es la que... o sea, la patria, ¿qué es la patria? Nosotros somos la patria. Nosotros somos la patria, no lo que ellos nos digan. Claro. Entonces está bárbaro que haya fiestas patrias, pero tenemos que cambiarle el sentido a esas fiestas y empezar a pensar. Claro, antes, por ejemplo, había una unión mucho más en la gente. Para las fiestas patrias era cuando se juntaban todos los vecinos, claro, todos los chicos que iban al colegio, y se festejaba el 25 de mayo. Se le cantaba la bandera, se respetaba, y eso nos enseñaron a ser nuestros propios abuelos. Claro. ¿Viste? A respetar y a querer la patria. Y yo todavía en ese entonces no sabía lo que era patria. No entendía. Claro. Pensé que ese pedacito de trapo era la patria. Claro. La bandera. Pero es lo que los representa a nosotros. Claro, si ese pedacito de bandera nos representa, está bien. El tema es que no represente las ideas de estos tipos, como el de Sarmiento, claro, claro. Que porque por algo, por suerte, hoy en muchas escuelas, en muchas instituciones, para estas fiestas patrias y para estos momentos ya se levantan no solo la bandera argentina, sino las banderas de todos los pueblos que se sienten parte de este pueblo, de esta patria, ¿no? Sí. Este, yo sé, por ejemplo, que en las escuelas de Mallín, tanto la 118 como la 103, y no estoy seguro si en el CET 23 también, se levantan en los actos patrios las dos banderas, digamos, ¿no? La mapuche. Eso es nuevo para mí, porque antes nunca se hizo. Bueno, pero eso porque, se viene haciendo hace muchos años, tipo 7-8 años por lo menos. Cuando reconocieron que el mapuche tenía derecho. Sí, todavía eso está peleándose, pero claro, digo, está bueno. Pero que, hubo un reconocimiento. Que claro, que se empiece a reconocer eso, sí, ¿no? Y hay mucha gente que está luchando por eso. Uh-huh. Verdaderos aborígenes. En el norte, acá también. Uh-huh. Conozco algunos. Bueno, bueno, un saludo a todos los mapuches, a Lonco Alejandro y a Mirta Ñancunao. Uh-huh. Que ellos tienen mucho que ver con la parte aborigen acá en la zona de Bolsón. Uh-huh. Y bueno, es un tema para seguir charlando y para seguir metiéndole la uña, porque realmente nos mete en una discusión interesante, ¿no? Porque te va planteando desde otro lugar, y entonces hay que repensar todo lo que uno hace, lo que uno siente también, ¿no? Claro, porque yo le tengo mucho respeto al pueblo mapuche, porque de ellos aprendí un montón de cosas y que me fueron diciendo, y yo fui entendiendo que es así, que las plantas tienen su vida, que tienen su respeto a la montaña, el agua, todo. Uh-huh. Que si el hombre la toca y la se enoja o actúa la naturaleza, ¿viste? Claro. Y ellos pensaban eso, el espíritu de la tierra, ¿no? Claro. Bueno, sin duda que tenemos que seguir aprendiendo, porque todavía hay un montón de cosas que hicimos mal y las aprendimos mal y las hemos enseñado mal a nuestros hijos, ¿no? Porque claro, porque nosotros estamos con una cultura que vino de otro lado, otra formación. Sí. Pero tampoco los que tienen sangre de otro lado no pueden ir contra su propia sangre, y eso es una cosa. No, yo creo que no se trata de expulsar a nadie, pero no quise decir que se expulsara, sino lo que quiero decir que uno, sí, que sus antepasados vinieron de otro lado. Uh-huh. No puede ir contra eso, porque yo, por ejemplo, no tengo la culpa de haber nacido acá, porque fueron mis abuelos los que vinieron. Claro. O mi bisabuelo, ¿viste? Claro. Entonces, no sé muy bien por qué motivo vinieron o llegaron, y bueno. Siento eso, ¿viste? Que no puedo ir contra el aborigen, pero tampoco puedo ir contra mi sangre que corre en las venas. No, lo que sí me parece que es importante es que eso que vos decías hace un rato, ¿no? El respeto. Porque hay un dicho que dice: a donde vayas, haz lo que vieras, ¿no? Este, y entonces eso creo que es importante también, ¿no? Para no llegar, como digo, ¿qué es lo que se le critica muchas veces al porteño? Que no es ni siquiera de otro país, pero que llega con la misma actitud muchas veces que algunos extranjeros, que llegan y tratan de imponer su forma de hacer las cosas, su forma de ver las cosas. Pero claro, si siempre hay argentinos que están idolatrando a Estados Unidos, a Alemania, Francia, uh-huh, y Argentina, es como que que ellos necesitan aprender de ellos. Y yo creo que no. Buenas. Sí, hay que, ¿cómo es? Aprender de uno mismo, de los de acá. Uh-huh. Porque nosotros no estamos viviendo en Europa. No. Claro, es como, por ejemplo, te doy un ejemplo. Del norte vienen ingenieros, ¿viste? Sí. A cultivar acá. Y se encuentran con que la tierra es diferente, el clima es diferente. Y todas esas pequeñas cosas yo siempre digo, hay que tenerlas en cuenta, ¿viste? Uh-huh. Porque vienen muchachitos del norte a querer hacer lo que allá hacían. Uh-huh. Y no pueden hacerlo. O sea, lo hacen a media y no les da el resultado que debiera darle. Porque ellos tienen que tomar en cuenta cómo es el clima acá, cuántos meses tienen del año para cultivar y todas esas cosas. Claro. Lo mismo pasa en un apicultor que ha trabajado en el norte, viene acá y tiene abejas y los tiempos son... 60 kilos de miel a cada colmena. Y las terminan matando porque las dejan sin... las dejan sin comida y después tienen que alimentarla. Es todo un... son pequeñas cosas, ¿viste? Es muy loco, vos sabés que yo veía... Con esto de que llega tanta gente de Buenos Aires, han llegado también arquitectos de Buenos Aires. Claro. Y hay muchas casas que se están construyendo con arquitectos de Buenos Aires que no saben cosas muy básicas de acá, que las saben los constructores. Claro. Las saben los albañiles y ellos no las saben que son arquitectos. Pero no las saben porque no las han estudiado acá. Entonces, mira, por ejemplo, una cosa bien básica. En Buenos Aires es diferente el suelo. Acá hay una cosa que se llama arcilla expansiva, que lo que hace es que en invierno y en verano el piso se mueve. Y se mueve mucho, ¿eh? Claro, sí. Se te rajan los pisos si no haces un sistema especial, digamos. Claro. Viste, en Buenos Aires se hacía todo el contorno del encadenado, por ejemplo, y después se rellena el contrapiso y se hace el piso. Pero entonces el piso queda separado del encadenado y de las paredes. Acá se te mueve todo, se te raja y te entra humedad por ese lugar. Claro, claro. ¿No? Son cosas como que vos decís, ah, mirá, bueno, esto es lo que siempre decimos, ¿no? Hay mucha gente que llega, capaz que sin la intención de ser prepotente, pero con la intención de decir, no, pero yo sé, voy a hacerlo como yo sé. Claro, yo lo estudié. Por ejemplo, se cierran en que yo lo estudié y lo aprendí. Y bueno, lo voy a hacer eso. Lo voy a hacer como yo lo aprendí. Claro. Pero no tienen en cuenta la zona, que esa es una. A eso me refería yo, viste, que todas esas cosas, que para uno son pequeñas cosas. No. Son importantísimas, evidentemente. Son pequeñas, pero son muy importantes en el sentido de que se me mejoraría un montón. Si uno deja un poquito de lado la soberbia del que yo sé todo. Y bueno, ¿viste? Y uno nunca sabe todo, siempre te aprende algo del otro o a veces hasta de los niños, ¿viste? Bueno, vamos a seguir aprendiendo un poquito con música, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien. Ahí lo tenemos a Belardo de Puyén, creador de este tema que es muy muy conocido, pero que pocas veces es escuchado por él mismo, ¿no? Y qué lindo volverlo a escuchar a don Abelardo. Vamos a escucharlo. Cazando jabalí por Abelardo Puyén. Vamos, mi perrito blanco. El rastro no hay que perder, debe ser barraco grande, por mi puro papel. En aquel coigual tupido, el chancho debe dormir, y si se ha ido más lejos, igual lo hemos de seguir. No lo vayas a topar, y si acaso se levanta, búscale siempre de atrás. Guarda con el mire bajo, no te vayas a enredar. Mira que si te arrincona, seguro te ha de cortar. Sígalo, sígalo, sígalo. Vamos, pingo doradillo, el perro lo vendió. Y si no nos apuramos, puede matarlo el peor. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos. Chua, chua, chua. Blanco, ahí estaba el jabalí. Préndetele de los cuartos y después me toca a mí. No le antoje perro blanco, que lo agarro del garrón y mi cuchillo filoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. O si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Y vos sabías por qué. Cuántas veces te hice largo, dice. Ahí, ¿cómo se llama? Pero Cita Rosa, no. No, no, ¿cómo se llama? Mi viejo mate galleta de Larral. Es. Y justamente ahora se va a hacer por ahí medio larga la cortina, porque vos estás esperando que no se vaya a pasar el agua de mate. Claro, que no se me hierva el agüita. Si no, va a querer decir que me estás echando. No. Eso decías vos en uno de los separadores, según la visita, ¿no? En serio, decían los viejos antes eso de que el mate, el sabor del mate y la forma de prepararlo tenía que ver con la amistad y la confianza y todo el sentimiento y todo, ¿viste? Sí. Y justamente decías que el mate caliente era para correr la visita. Si querés me voy si me lo hacen más caliente. Hola, ¿cómo Hola. Estás? ¿Cómo te llamas? Buenas. Bueno, seguimos acá en la puerta del SIC, ¿sí? Haciendo radio. Y vamos acá a contar. Rodeados con factura y torta frita y pancito. Y con un mate. Y niños. Y con unos niños y una mamá. Vamos a contarle a la gente que por ahí no nos ve que estamos del otro lado del mostrador. Entonces la gente se acerca hasta el mostrador y no entiende por qué hay dos personas que se les ve apenas la cabeza. Con un auricular y capaz charlando, que se ve el micrófono, claro, pero no se ve nada, no se ve ningún equipo, nada. Entonces se acercan hasta nosotros y dicen, disculpe, no, todo bien. No, como que el. Pero acá tenemos una vecina que parece que quiere ¿Quiere que saludar? Le hagamos una entrevista. Ah, bueno. ¿Querés saludar? A ver qué pasó acá. Se metió. Ahí está. Hola, me llamo Luana. Luana. ¿Cuántos años tenés, Luana? 4. ¿Y dónde vivís? En Bolsón. En Bolsón. ¿Y viniste al SIC? Vine acá porque mi mamá venía a trabajar acá y vino a hacer ropa. Ah, viene al taller de costura. Qué bueno. ¿Y vos la acompañás? Sí, vinimos en bicicleta también. Qué bueno. ¿Y vos vas admirando y aprendiendo también? Yo voy adelante porque mi mamá me pone como una cobijita y voy así, mi mamá adelante. Pero digo, vos venís al taller y también aprendés cómo cosen, cómo se va... Aprendí a escribir. ¡Qué bueno! Ah, vos aprovechás y venís al taller de apoyo escolar, ¿no? ¿Sí? ¿Con la seño Ale? No, voy con mi mamá. Ah, con tu mamá. Ah, mientras tu mamá está aprendiendo a trabajar con la costura, te pone el cuaderno. Yo voy jugando con estas amigas. Ajá. La otra amiga está allá. ¿Juegan a escribir? Y mi abuelo se llama Marcelo, mis tíos se llaman Germán y Florencia, y estoy acá con mis amigas jugando. ¿Y les mandás un saludo a tus tíos y abuelos? Bueno, ¿y qué música les gusta escuchar a tus abuelos y a tus tíos? No sé, pero a mi tío le gusta escuchar Violeta. ¿Violeta? Ah, igual que a vos. ¿A vos te gusta también, Violeta? A mí también me gusta. Bueno. Bueno, no sé si vamos a pasar algo de Violeta, pero a ver, ¿qué otra música te gusta? ¿Cumbia? Me ¿folclore? Violeta, Justin Bieber y otras músicas también que no me acuerdo. Bueno. No sé qué vamos a pasar de eso, vamos a ver qué encontramos. ¿Dale? Bueno, gracias, Lua. Lua era, ¿no? Lua. Sí. Qué hermoso. Muy, muy linda, sí. Bueno. Ahí la gente que va pasando por el hall de entrada. Sí, del SIC. Del SIC. Por la entrada, ¿por qué hall? Otra hall. Palabra yankee, ¿ves? Bueno, no sé cómo, si no decís hall, ¿cómo se diría? Entrada. Entrada. La entrada. ¿Sala de espera? Sí, la sala de espera. El pasillo. El pasillo. Sí, esto sería o la sala de recepción. También. ¿No? Eso es lo bueno, que en nuestro idioma tenemos muchas palabras para decir cosas que en otro idioma hay una sola palabra. Claro. Con sí. Una sola palabra nombran un montón de cosas. En cambio, sí. Nosotros para cada cosa tenemos una palabra. Una palabra. Y a veces hasta se inventan o se distorsionan las palabras. Claro. Por ejemplo, hay una palabra que... Voy a fijarme en el agua, me parece. Ah, sí, sí, que no se te pase, por favor, si no voy a andar interpretando que nos tenemos que ir. Bueno, igual no queda mucho, pero... ¡Uy, sirvió! Bueno, hay que... Bueno, ahora cuando vuelva charlamos de ese tema. Mientras vamos a poner un separador y un poco de música... ¿La vas a arreglar al agua? Sí, voy a cambiarle el agua al... Ese, de eso quería hablar. Algunos le agregan un poquito de agua fría y listo. Otros no, agregan, tiran mucha agua, le ponen agua fría y la vuelven a calentar. Y otros dicen, no, agua hervida no sirve. No sirve porque lava la hierba. Ajá. Ni aunque le saques un poco y le pongas agua fría. La tenés que batir con una cuchara y ahora no tengo una cuchara para Muy batir. Muy bien. Ahí está la explicación técnica. Bueno. Claro, porque el agua al hervirse pierde el oxígeno, entonces si la batís le vuelves a incorporar oxígeno y no te lava tanto la yerba. Mirach, yo estoy de acuerdo. No siempre lo hago, porque a veces ando a las apuradas, pero... Claro, viste, cuando no tenés una cuchara para batir o algo, claro. Es más conveniente cambiarla. Cambiarla entera. Bueno, y eso lo voy a hacer ahora mientras vos pones una cortina. Jorge Cafrune. Claro. Que seas vos. Dice. Qué lindo. Vamos a escuchar eso. Ahí va. Mirá. Otro de Jorge Cafrune. Candilarisco de mi corazón,

viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte. Bueno, Atilio, estábamos escuchando a Cafrune. Uh-huh. Y ¿tal? Este tema tan lindo, bueno, vamos a contar que ya nos quedan pocos minutitos nomás. Bueno, no, y estábamos hablando de esto del agua del mate cuando se hierve, cuando no se hierve. Ahora claro, ya llegó el mate. Sí, un matecito así, así. Hay teorías sobre sí, sobre el mate hay un montón de teorías. Bueno, hay gente que hierve el agua para tomar mate ahí. Sí. Y acá yo tengo la idea que no sirve el agua hervida. A mí no me gusta, no sé si sirve o no sirve, a mí no me gusta porque son cuestiones de gusto también. Claro, sí. No, le cambia el sabor, el agua hervida le cambia el sabor al mate. Sí. Y tendríamos que hacer una encuesta sobre el mate. ¿Quién lo prepara mejor? No sé si mejor, porque eso es gustos, pero claro, cómo lo preparan, digamos, claro, ¿no? Cada uno preparan, cómo lo prepara. Sí. Los uruguayos lo toman que pela la lengua, a mí no me gusta. Y ¿qué pasa? Que consumir cosas demasiado calientes te trae problemas de úlcera al claro, estómago. Claro. Porque será por eso que los uruguayos andan siempre enojados. Capaz. Le vamos a decir a un uruguayo que conozco que está ahí en Radio La Negra y preguntar a ver por qué tomé. Y si le bajás un par de grados al agua, capaz que te desenojás. Yo tenía una maestra tucumana que ella también tomaba el mate muy caliente. Y no sé. Allá le meten incluso café. Ajá. Y a veces hasta leche. Nos vemos. Nos vemos. Este, café, leche y bueno, azúcar siempre, ¿no? Claro, al mate sí, allá sí, en Tucumán. Sí, cuando ella fue, la señorita se llamaba Emma Aguirre. Mirá, ¿te acordás el nombre? Sí, el nombre y el apellido. Mirá. Sí, y una vez que fui a Tucumán, era muy amiga con mi mamá y mi papá. Ajá. Y trajo miel de azúcar. Mirá. En botella de eso. Miel de caña de azúcar. Miel de caña. ¿Ah? Arrope. Sí, no sé cómo le llaman, arrope, pero ella decía que era miel de caña. Claro, qué rico, en botella. Sí, sí. Era para nosotros, éramos chicos, así que era una delicia, te imaginas. Claro, claro. Eso lo comen allá con, este, hacen una especie de mil hojas. Ah, mira. Y le meten esa miel de caña entre medio, tipo alfajor. Qué rico. Qué rico. Yo viví muchos años allá en Tucumán, ¿viste? Ah, mira, conoces bastante la cultura de gastronomía. Uh-huh. Es lindo, ¿sí? Sí. Cada provincia tiene su propia cultura en gastronomía, ¿viste? Sí. Sí, sí. Acá, y es lindo aprenderlas todas, porque claro, de cada una, los locros que me habré comido allá. Claro, distintas variedades de locro, ¿no? Uh-huh. Mirá, mi primer recuerdo de Tucumán, y creo que ya nos vamos a tener que ir yendo, pero fue, llegamos a comer, todavía estábamos llegando con la mudanza, así que no estaba ni las ollas, nada, todo lo de la cocina estaba en cajas, y mi viejo dice, bueno, no, vamos a hacer una salida a comer afuera baratita, pero vamos a comer afuera porque no se puede, no había nada. Claro, ni, no había para cocinar. No sabíamos ni dónde estaban las cajas, nada. Y entonces fuimos a un barcito, muy así, viste, esos barcitos bien de barrio metido que te sirven el vino en jarra, que son los restos de los vinos que se van tomando por ahí, ¿no? Y vino en jarra, o de damajuana te claro, sirven, sí, ¿viste? Sí. La jarrita de cuarto, de medio. Y vendían empanadas. Mirá. Entonces le dice mi viejo, sabiendo que en el norte, viste, las empanadas son picantes. Picante y muy jugosa. Claro. Y entonces, es muy rica. ¡Fua! Mi abuela hacía esa empanada. Hasta que uno se acostumbra, mi viejo le dice que no sean picantes, por favor. Bueno, bueno, ahí entonces le hago sin picante. Uh-huh. No, las que eran sin picante no las podíamos terminar de comer. Nosotros recién llegados, no, todavía desacostumbrados al picante. Después, claro, ahora, picante, limón. Siempre te traen el platito con el limón, si no, no es empanada tucumana. Ah, mirá. Mirá, se me está haciendo agua a la boca. Le cambia el sabor el limón, ¿no? Claro, le abrís una puntita y le entras a meter limón. Limón. O sea, primero le metes el picante, el ají puta parió, digamos. Con una cucharita le pones ahí arriba y después lo hidratas con limón y cae todo el ajicito con el limón hacia adentro a la empanada, que ya tiene un montón de jugo porque es con carne cortada a cuchillo. Claro. Entonces se termina de cocinar adentro de la empanada y larga todo el juguito ahí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, sí. Mira, bueno. Bueno, a mí me dio hambre pensar en las empanadas y no las puedo comer porque me gustan fritas, ¿viste? Ay, sí, son más ricas. Pero bueno, las de horno que hacen allá en Tucumán no están nada mal tampoco, ¿eh? Ajá. Horno de barro. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Sí, mi abuela las hacía con aceitunas, pasas de uva, carne picada hacía a cuchillo también. Y muy jugosa. Y por supuesto, nosotros no les ponía ají. Claro. Pero sí, también. Con ají. Sí, mi abuela era de Mendoza. Ah, mirá. Claro, por eso las pasas de uva, yo te iba a decir, eso es una costumbre bien de... De Mendoza. De Mendoza y, bueno, algunas partes de Buenos Aires también, ¿no? Que claro. Así que, mirá, las empanadas. Las empanadas. Podemos hablar de diferentes empanadas y diferentes tipos de mate. Claro, diferentes tipos de mate. ¿No? Qué bueno, ¿eh? Bueno, y viste que además las empanadas tienen como su... Su similar en cada país de América del Sur, hay algo que se le parece. Sí, sí. Están las arepas, están los, ¿cómo se llama? Los, pucha, no me va a salir el nombre ahora. Bueno, hasta Ecuador se llaman empanadas, pero después ya empieza a haber arepas, que son, digamos, es un pan, que lo hacen separado, digamos, ¿no? Por un lado hacen el relleno, por otro lado hacen un pan, que es un pan finito, y lo abren a la mitad y le meten todo el relleno y cada uno le mete el relleno. Justamente de el otro día acá hay una chica que hace arepa. Mirá. Que no sé si es de Venezuela o de... ¿Quién este? Es ¿cómo se llama? La que hace el taller de calzado. Ah, mirá. ¿Y de dónde traerá las cosas? La harina de maíz, porque... Claro, sí. Viste que tiene que ser harina de maíz blanco, que no es... Acá no se vende, no se consigue por lo menos. Y le deben mandar de allá. Mirá. Y probé una que, pero era muy rica, tenía sabor a queso. Claro, le meten queso, le meten de distintas cosas. Claro. Bueno, Atilio, nos vamos a ir yendo, ¿te parece? Bueno, Javier. La verdad que buenísimo. Será hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes. Desde aquí, desde el SIC, en el barrio Primavera, mateando. En la radio, en Radio La Negra lo van a poder escuchar los lunes a las 18 horas. Y en Alas y en Fogón, creo que en Alas es el miércoles y creo que en Fogón, no estoy seguro si jueves o viernes, ya vamos a consultar. Así que bueno, un abrazo grande a todos los que, a los compañeros y compañeras que nos retransmiten y a los que nos escuchen también por y también a todos los compañeros de acá del SIC. Claro. Ahí está, mirá, saliendo factura. Mirá, acá está Astor vendiendo su producción con de crema factura. Claro. Mirá lo que... Esa factura vale como media docena de facturas de otro lado, che. Claro. ¿Qué se vende? ¿Por kilo? Mirá lo que es. Tendría que venderlas por kilo, sí, porque son tamaño especial. Bueno. Pero, muy bueno. Vamos a ir cerrando entonces. Bueno, Javier, será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Dale. Y un saludo para todos. Un saludo para todos. Vamos a poner la cortina de cierre y nos vamos. Espérate que no la encuentro. A ver, acá está. Muy bien. Bueno, chau Atilio, nos chau, vemos. Chau Javier. Chau, chau. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero.